Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 de la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, a través también de nuestro blog, Oíd Radio Blogspot, y nuestro canal YouTube, Oíd RTV, a esta jornada de deportes correspondiente a este programa del día viernes 28 de febrero del 2020. Os acompaña Juanma Sepúlveda, bienvenidos. Y así, de esta manera, comenzamos el programa de este día viernes a puertas de un nuevo fin de semana de actividad deportiva, y actividad que también se ha visto incrementada en las últimas semanas, en el último mes, con esas candidaturas a la presidencia de la Federación de Castilla-La Mancha de Fútbol. Y tenemos a un talaverano que quiere que se renueven muchas cosas, hay muchas ideas por renovar, por cambiar, y se tiene la posibilidad de votar por la continuidad de Pablo Burillo o por esta sabia joven y nueva de Fernando Hidalgo, el talaverano que presenta su candidatura a la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha. Y lo tenemos in situ en nuestros estudios a Fernando Hidalgo. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas. Hola, Juanma, muy buenas. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Bien, bien, estupendamente. Muchas gracias por recibirme en tu casa y saludos a todos los oyentes de Oíd Radio. Las gracias a ti, Fernando, por haberte acercado hasta nuestras dependencias en el edificio institucional de la OID en Torre Hierro. Fernando, bueno, me imagino que mucho trabajo estas últimas semanas, estos últimos días, visitando a mucha gente para tratar de convencer, porque directamente al final es eso, ¿no? Convencer de que ese voto pueda ser para tu candidatura. Ese es el trabajo fundamental. Nosotros somos un equipo amplio de gente joven, de gente preparada, de gente con mucha ilusión y quiere transmitir el entusiasmo que tenemos porque se cristalice la opción de renovar la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, que ha sido lo que nos ha movido a presentar la candidatura y a buscar un nuevo rumbo para la Federación Regional. Habláis de un acercamiento más directo con los clubes de Castilla-La Mancha. Es imprescindible, Juanma. La Federación, y es algo que repito de manera continua, la razón de ser de las federaciones deportivas, en este caso la de fútbol, son los clubes, no es ninguna otra cosa. Y hay que volver a recuperar esa cercanía, y lo que tiene que hacer la federación y los directivos que la integran en todos y cada uno de sus estamentos es trabajar mucho y de manera cercana a los clubes para que participar en las competiciones que organiza la propia federación sea cada vez más sencillo, más fácil y en definitiva incluso más económico. Es una demanda también que te transmiten las personas, los directivos de los clubes. Porque además la información fluye por ambas partes y no es algo que nosotros proyectemos o algo que nosotros queramos imbuir en el sentir de la gente, es algo que durante todos estos años que llevamos trabajando en el fútbol, porque no somos recién llegados, llevamos muchos, casi 20 años y más de 12 o 12 en el entorno federativo, tanto en el castellano manchego como en el ámbito nacional, que en la Real Federación Española de Fútbol. Y son los clubes, y son los directivos, y son los futbolistas los que te van transmitiendo cada vez que vas a un campo de fútbol, y vamos a muchos todos los fines de semana, te transmiten esa sensación de que notan que no hay cercanía con la federación, que la federación es un ente que está situado en un plano superior y que no atiende a sus demandas. No ya que no atiende a sus demandas, que ni siquiera se presta a escuchar las demandas o las propuestas de los clubes. El fútbol sí engloba mucha disciplina deportiva, no solamente el fútbol 11 que conocemos, ¿no? Está el fútbol sala, el fútbol playa, el fútbol secano, que nos conta, por el cual has trabajado hace mucho tiempo, sí. Fernando. Esas propias demandas que realiza todo este entorno del fútbol, en definitiva, es lo que vosotros buscáis, tratar de entregar un aire nuevo, como decimos nosotros, un aire fresco, si se quiere, y en el sentido de poder modificar algunas situaciones que a lo mejor no están muy de acuerdo y no están contentos con la presidencia de Burillo en los últimos años, los clubes de fútbol de Castilla-La Mancha. Específicamente, para que entiendan un poco nuestros oyentes, ¿qué es lo que proponéis para el fútbol sala, para el fútbol secano, para el fútbol femenino? Claro, para lo que es la globalidad del fútbol regional, todas y cada una de las modalidades y en todas y cada una de sus categorías, y tanto masculino como femenino, es lo indispensable para acercar la federación a los clubes. En un primer lugar, es potenciar las delegaciones provinciales. Sabes que esta es una región muy diversa, muy amplia y con un reparto social y geográfico y de población muy, muy variado. ¿Qué ocurre? Que las delegaciones provinciales son un elemento imprescindible para facilitar esa cercanía. no es lo mismo Toledo que Guadalajara, que Ciudad Real, son realidades muy distintas y hay que trabajar desde la cercanía, y para eso tenemos que potenciar la delegación provincial, para que el club pueda acercarse a su delegado presidente y le transmita sus necesidades, sus demandas, sus quejas o sus proyectos, y que ese delegado presidente tenga su propia junta directiva en la que estén representados todos los clubes o la mayoría de los clubes de las distintas modalidades y categorías de cada provincia y puedan trabajar conjuntamente en pro del fútbol provincial. Y eso es indispensable, en primer lugar, potenciar las delegaciones provinciales. Vendría siendo reflejado aquello como una consejería, como un consejo local de deporte, algo así, ¿no? Para que haya ese contacto más directo, entiendo. Pero simplemente es copiar el ejemplo de otras territoriales que son multiprovinciales. Es decir, tienen unas delegaciones provinciales potentes. En algunos sitios, como en Andalucía, recientemente lo llamaban directamente federaciones provinciales, Federación Onubense. No llegaremos a ese extremo, pero al final el sistema de trabajo debe ser ese, desde la cercanía y con un contacto muy directo. Fernando, bueno, pregunta inevitable porque nos han preguntado mucho, la cual yo traspaso esa consulta que tienen muchos de nuestros oyentes, aquella pregunta. No cuentas con el apoyo ni con el voto del Club de Fútbol Talavera, que a mucha gente, independiente a la situación, ya preguntaremos a la otra parte el por qué, llama la atención, de siendo un hombre talaverano, identificado, talaverano toda la vida, hace mucho tiempo en temas directivos del fútbol, que no tenga, mal que mal, el voto del club más representativo y de máxima categoría de nuestra ciudad. ¿Qué puedes decir al respecto de las preguntas que te hace la gente? No, que ningún problema. Precisamente lo que quiere transmitir nuestra candidatura es que todo el mundo debe tener la plena libertad de tomar sus decisiones y de decantarse por la opción que crea más viable o mejor para sus propios intereses, porque al final cada uno o cada club va a mirar sus propios intereses, y deben hacerlo desde la absoluta libertad y sin ningún temor a que en un paso posterior, en una situación después de las elecciones, haya algún tipo, como hay gente que teme, tema de represalias. Eso está fuera de lugar. No es un problema para nosotros, ni debe ser un problema para el Club de Fútbol Talavera de la Reina. Mi relación personal con ellos, sabes que es muy cordial y correcta, y así va a seguir siendo. ¿Por qué? Porque esto es una opción que han tomado y deben tener la libertad para tomar sus decisiones. La libertad del Club de Fútbol Talavera, la libertad del Club Deportivo Talavera la Nueva, del Calera, del Torpedo 66, del Formación Deportiva. Por igual. Todos los clubes tienen un voto y vale lo mismo. El voto, vamos a trascender más allá, del club más importante de esta región, que es el Albacete Balompié, que de uno de los clubes más pequeños de fútbol, como puede ser el Alcabón. Vale exactamente lo mismo, y todos deben tener la posibilidad de transmitir ese voto de manera completamente transparente y acorde a con sus propios intereses. Hablaba recién de esa reestructuración y de vuestro proyecto, que es lo que deseas mejorar a nivel regional, pero ¿qué echas en falta tú de la estructura en sí del fútbol en Talavera de la Reina y nuestra comarca? ¿Qué es lo que hay que mejorar específicamente, Fernando, para que los clubes puedan tener ese acercamiento a la federación y puedan tener un mejor desarrollo de toda la actividad durante una temporada? Pues te voy a cambiar la frase pasiva. Sí. Que sea la federación la que se acerque, la que ponga los medios para que esos clubes puedan colaborar en el ámbito de sus propias competiciones, que puedan aportar, que puedan trabajar, que tengan dónde dirigirse, más allá de llevar la documentación a la subdelegación o la delegación que hay aquí en Talavera. Sí. El trabajo es a la inversa, es la federación la que tiene que apostar por la cercanía a los clubes. Dentro de nuestro proyecto hay otra parte muy importante, que es crear una comisión de clubes por categorías y por zonas. Entiendo que dentro de esa comisión de clubes, las zonas con mayor número de equipos en las distintas competiciones pueden participar de manera más activa. Ese es otro elemento integrador y otro elemento que va a permitir a los equipos, que va a permitir al fútbol ser un poco garante de la calidad y de la transparencia de las competiciones, y a la vez va a poder aportar y añadir sus propias todo lo que ellos quieran acercar a la federación, todo lo que ellos quieran indicarnos, y es la manera de trabajarlo desde esa comisión de clubes. En definitiva, lo que se busca, Fernando, es esa palabra y esa frase que es tan necesaria en temas directivos, no solamente del fútbol, en el deporte, la transparencia, que yo creo que de allí nace todo. Es indispensable que la transparencia sea lo que rija el funcionamiento de las instituciones deportivas y en este caso de la Federación de Fútbol. Estáis haciendo una candidatura que a mí al menos me ha gustado y he recibido buenas opiniones también de muchos aficionados del fútbol y de oyentes vinculados a la actividad, el más popular de los deportes, como se dice, Fernando, tú sabes todo lo que arrastra el fútbol. En relación a que estáis haciendo una candidatura, estáis enviando vuestro discurso no atacando a la otra candidatura, muy por el contrario, sino que proponiendo cosas que son importantes para esa renovación. Es que el nuestro es un proyecto en positivo y no lo entendemos de otra manera. Es decir, yo no lo entiendo de otra manera. Si queremos dar o hemos dado este paso adelante, yo he dado este paso adelante de presentar mi candidatura a la presidencia de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, es porque estamos convencidos de que podemos aportar, de que tenemos proyectos y de que tenemos ideas importantes para la evolución del fútbol en Castilla-La Mancha. Nosotros tenemos que ofertar nuestro proyecto. No podemos trabajar desde un ámbito negativo porque ya se lleva muchos años transmitiendo una idea negativa del fútbol, y si nosotros entramos en ese tipo de luchas, en ese tipo de descalificaciones, al final todo va a ir calando y la situación está en un momento ideal para dar un cambio hacia mejor, y en los cambios a mejor solo pueden venir desde una propuesta positiva. Y esa propuesta ha sido allí in situ. Te hemos visto que has recorrido prácticamente toda Castilla-La Mancha enviando ese mensaje. Sí, no queda otra. Lo que decíamos antes, la región es muy amplia, es muy extensa, no se puede llegar a todas partes, pero sí también tenemos la ventaja de que tenemos mucha gente y muchos colaboradores, sobre todo de equipos modestos, partes de la región, tanto en el fútbol femenino, el fútbol sala femenino, en el fútbol 11 femenino, en el fútbol 8 de campeonatos de adheridos. El fútbol es muy amplio y muy diverso, hay que contar con todo el mundo y solo se puede optar a poder gestionar la federación con un respaldo amplio y sobre todo los clubes más representativos de esta región. Esta región tiene un equipo en segunda división, uno, pero tiene 81 equipos en segunda autonómica. Esa es la realidad del fútbol castellano-manchego. Es importante el hecho de tener un equipo profesional como es el Albacete Balompié, pero también es muy, muy, muy importante atender a las demandas de los 81 equipos de segunda autonómica. Fernando, ¿algo más que le quieras comentar a nuestros oyentes en esta visita de tu parte, la cual agradecemos una vez más en nuestro programa de deportes? No, simplemente agradecer la atención que nos han prestado y animar a todos los futbolistas, técnicos, árbitros, equipos de fútbol y fútbol sala a que den un paso adelante y se atrevan a mostrar la capacidad que tiene el fútbol de crecer y de mejorar, y eso lo podemos demostrar nosotros y para eso necesitamos su voto. Fernando Hidalgo, candidato a la presidencia de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, muchas gracias y mucha suerte. Gracias a ti, Juanma.